hizo un error y cometió. Perdónate por haberte hecho ilusionar. Perdónate si querés me vuelta a equivocar. En el amor, yo sé que me equivoqué. Amigo.